En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seis minutos sobre las tres de la madrugada en Comunidad Canaria, seis minutos sobre las tres de la madrugada. El cambio en Canarias se produce una hora antes. Antes lo decíamos y ya tenemos la respuesta. Es a las dos de la madrugada, antiguas, cuando se produce el cambio. Bueno, que tenemos todavía casi 60 minutos de programa por delante. Es la hora extra de La Rosa de los Vientos. Vamos a recibir a Emilio Calderón. Acaba de publicar Los sauces de Hiroshima, una historia que tiene que ver con la historia de la posguerra. Tras la Segunda Guerra Mundial en Asia, en concreto se sitúa en Japón, como sus últimos trabajos. Es uno de los autores más laureados, premiados y que más venden en nuestro país. Y también vamos a conversar, vamos a hablar de exploradores y lugares de exploración. Vamos a escuchar sonidos extraordinarios, los que tienen que ver con su libro, con su trabajo, La maldición de los exploradores, de Lorenzo Fernández. Esto en la hora extra de La Rosa de los Vientos. Estamos con ella ya mismo. Recibimos en La Rosa de los Vientos al escritor reconocido y premiadísimo, Emilio Calderón. Emilio, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Emilio, digo premiadísimo. Primero el... Bueno, premios con prácticamente todos los libros, especialmente, bueno, en este último, que en cierto modo cierras una trilogía, ¿no? Con tu nueva novela. En efecto. Cuando hablas de premios, estás hablando del El judío de Shanghái, esa novela que publiqué en el 2008 y con la que obtuve el premio Fernando Lara de novela, y luego, pues al año siguiente, en el 2009, quedé finalista del premio Planeta con La bailarina y el inglés, y Los sauces de Hiroshima, que es la novela, bueno, pues que va a cerrar esta trilogía, es de la que vamos a hablar hoy aquí, creo. Por supuesto. Porque hablamos de Asia y de un periodo histórico. Tú eres historiador también, y quizás desconocemos mucho esa parte de la historia, que hubo una posguerra y una Segunda Guerra Mundial también en Asia. Y la posguerra en Asia fue muy importante. Y en esa época, por ejemplo, se centra este libro, ¿no? Ahí es donde está la clave, ¿no? En el también existió la guerra en Asia. Parece que solo nos acordamos de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que por cierto tiene mucho que ver con este trabajo nuevo. Con este trabajo, sí. La cuestión es que siempre me ha interesado la Segunda Guerra Mundial, y en especial todo lo que aconteció en Asia, precisamente pues porque estaba ya un poco hastiado bueno, pues de conocer a la perfección y al dedillo todo lo que ocurría pues en Europa, y sobre todo lo que hacían los famosos nazis, ¿no? Pero la verdad es que Asia, en ese sentido, tuvo una guerra tan cruenta y devastadora como resultó la de Europa, y luego estaba la fuerza emergente del ejército imperial japonés, que es, sin lugar a dudas, comparable en crueldad, en capacidad y en determinación al propio ejército alemán, ¿no? De manera que de ahí el que me decidiera por la Segunda Guerra Mundial y por estos temas asiáticos. Los sauces de Hiroshima, en la editorial del Planeta, así se titula este trabajo, este nuevo libro. Eres malagueño de nacimiento, ¿verdad? Sí. Has vivido en Lorca casi muy recientemente. Estos años, y con la desgracia que ocurrió en Lorca el pasado 11 de mayo, ¿verdad? Pues es así que fui víctima del terremoto. Yo estaba, curiosamente, son estas anécdotas, ¿no?, que te brinda la vida, no sé si a veces de manera jocosa, pero yo estaba escribiendo sobre las víctimas, es decir, unas líneas de dedicatoria sobre las víctimas de lo que acababa de ocurrir en Japón, en Fukushima particularmente. Sí, justo dos meses antes, el 11 de mayo. En efecto, sí. Y estaba en la biblioteca municipal de Lorca cuando el 11 de mayo pues aconteció el terremoto que bueno, pues que ha destrozado el pueblo. Uh-huh. Y de pronto, escribiendo sobre las víctimas, me vi convertido en una de ellas, porque mi casa quedó seriamente dañada, he tenido que estar pues desplazado muchas semanas, es decir, me permitieron entrar en la casa 2 minutos para recoger lo imprescindible y salir de ahí cuanto antes. Y luego, bueno, pues las consecuencias que ha tenido a posteriori todo esto del terremoto, puesto que se han derribado cientos de edificios. Uh-huh. Y la vida pues se ha hecho muy incómoda, ¿no? Y un poquito de denuncia, lo hemos hablado antes de entrar en antena, ¿verdad? Porque sí, al principio hubo una enorme solidaridad, todo el mundo, todos los ayuntamientos, todas las comunidades, todos se iban a apoyar a Lorca. Era una ciudad, porque estamos hablando de una localidad 100.000 habitantes, muy habitada, una localidad importante, y que todo su sistema se vino abajo, ya no solamente las casas, sino todo su modus vivendi. Y sin embargo, no es que la gente se haya olvidado de Lorca, pero sí las administraciones, esos dineros y esos apoyos no han llegado, y a veces es bueno reclamarlo, ¿verdad? En efecto. Que se cumplan las promesas que se hicieron en su momento. Es imprescindible, ¿no? Porque el pueblo ahora hay que reconstruirlo. Uh-huh. Eso es lo que no hay que olvidar, ¿no? Que se han derribado pues cientos, como digo, de edificios. Y otros cientos que han quedado, dañadísimos. Se pueden ver los andamios en todos mismo, ellos, ¿no? El mismo edificio donde yo he estado uh-huh. viviendo hasta hace 10 días, y que, bueno, pues que de cierta manera me he visto obligado a tener que abandonar Lorca por las circunstancias de cómo está la vivienda. Uh-huh. Y la dificultad que supone, porque ha sido también un mazazo pues para el propio comercio de la ciudad. La gente sinceramente está muy deprimida por todo lo que se le ha venido encima. Y en definitiva, yo creo que por lo menos un poco de cariño por parte de, claro, del resto de la población pues merece la ciudad, ¿no? Te dedicas exclusivamente a la literatura, representas el sueño de todo el mundo que une letras, ¿eh? Porque bueno, es muy difícil y muy complicado, ¿no? El sueño o la pesadilla, ¿no? Porque a veces no es bueno, fácil. Bueno, dame esa pesadilla, ¿eh? La verdad es que he tenido mucha suerte desde que comencé. Antes me dedicaba a la literatura juvenil, infantil, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, tengo que reconocer que desde hace cosa de 5 o 6 años, cuando di el salto a la literatura para adultos, pues me vi de pronto metido en una dinámica en la que todo han sido para bienes. Mi primera novela pues conseguí que se vendiera en 23 países. Me la publicaron en Estados Unidos, en China, en Rusia, en Israel. Y luego, a raíz de esa novela, bueno, pues me fui encontrando con esta historia de los premios, que es también tan azarosa, y aquí sigo. Y, uh-huh. y la verdad, bueno, no sé lo que durará. Pero en fin, no me puedo quejar, la verdad. Y siempre mucha fascinación, lo decíamos al comienzo de la conversación, por Asia. Siempre. ¿De dónde viene? Bueno, vamos a ver. Una de las actividades profesionales que tuvo mi padre fue la de anticuario. Él compraba y vendía antigüedades, ¿no? Entonces, él solía viajar mucho a Asia. Y entonces lo que yo recuerdo es que él regresaba de estos viajes siempre con unos objetos que a mí me parecían extraños, pues porcelanas, espadas de la India o de China, alfombras. Y yo siempre empezaba a preguntarme, ¿no? Cuando veía estos objetos que eran tan inusuales en nuestra cultura, pues empezaba a preguntarme qué historia había detrás de dónde venían, quién los fabricaba, todo eso, ¿no? Coincidía esa época de mi vida con que era un lector impenitente de autores como Salgari, Verne. Uh-huh. De manera que una cosa llegó a la otra, y en cuanto tuve ya edad suficiente y medios, lo primero que hice fue empezar a viajar a estos sitios desde donde procedían esos objetos que tanto me habían maravillado de pequeño, ¿no? La India aparece mucho en tus libros. Es un país extraordinariamente literario, ha generado muchísimo. Fíjate, hemos hablado, tú has sido finalista hace un par de años del Premio Planeta, este año lo ha ganado Javier Moro, que también es un personaje fascinado absolutamente, sí, por la India. Un país sobre el que quizá pueden existir una serie de conceptos bastante erróneos a nivel popular, ¿no? Sí. Para empezar, la India tiene la particularidad de ser, como se suele decir, un país continente. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de un lugar, de un país que alberga 1.000 millones de almas, que, como me decía el otro día, se dice pronto. que, como me decía el otro tres día... Tres veces Europa, para que nos hagamos una idea. Claro, me decía un amigo mío el otro día, yo me quejaba de si he vendido poco, esto y lo otro. Me dice, tú pon a todos esos lectores en fila india. Sí, sí, sí. Imagínate, visualízalos, pues imaginad o visualizad 1.000 millones de personas, una detrás de otra. Eso significa que en el fondo la India es un crisol de culturas que encierra... innumerables países dentro de... Es como una de estas cajas rusas, ¿no? Solo el número de lenguas. Estamos aquí con las discusiones de que si el catalán, el euskera... pues en la India creo que... Eso lo tienen en cada barrio, ese problema, claro, ¿verdad? Claro. Son más de 300, ¿no? Claro. Así que es una cosa verdaderamente descomunal, inabarcable, ¿no? Y luego hay otra particularidad y es lo bien preservada, ¿no?, que está su cultura ancestral, ¿no? Y lo bien que se puede visualizar, que se puede transmitir, de manera que yo creo que es muy atractiva para los ojos de los occidentales por estos motivos, ¿no? Y ahora Japón. Japón, que también es un mundo al nivel cultural verdaderamente rico e incluso complejo. Aunque tú en la novela, en los Auspicios de Hiroshima, cuentes muchas cosas y explicas muchas cosas que tienen que ver con esa cultura japonesa que ha estado siempre tan aislada, precisamente por su condición de isla, incluso aislada de Asia, ¿no? Sí. En efecto, bueno, pues hasta el siglo XIX no se abrió a Occidente la cultura japonesa. Han sido siempre muy celosos y de preservar todas sus tradiciones. Todavía hoy se conservan muchas. Hoy ya Japón no es un país reconocible como un país tradicionalista en absoluto. Es un país supermoderno, ¿no? Pero a mí lo que me atrajo y lo que me hizo desviar la mirada pues de otros sitios como China o como India hacia Japón fue precisamente que cuando estaba, por ejemplo, investigando para escribir la primera novela de esta trilogía, que se tituló El judío de Shanghái, que la novela obviamente está ambientada en Shanghái, en un Shanghái que estaba ocupado por los japoneses, el ejército imperial japonés controlaba parte de China y parte de Asia, pues... leía cosas que eran verdaderamente terribles sobre la intervención de este ejército, pues por ejemplo con la matanza de Nankín famosa, ¿no?, donde masacraron, está todavía las cifras por determinar, pero entre 200 y 300 mil civiles. Leí testimonios verdaderamente desgarradores, pues embarazadas a las que les abrían el vientre, les sacaban al feto, niños que arrojaban, bebés que arrojaban al aire para ensartarlos en las bayonetas, hombres a que eran obligados a hacer el amor con sus mujeres decapitadas. Eso lo hacía el ejército imperial japonés. Empecé a plantearme si cabía la posibilidad de que existiera un pueblo intrínsecamente malo, malvado, cruel. Y eso fue lo que me llevó a mirar y a preocuparme, ¿no?, por lo que podía haber detrás de los japoneses, ¿no? ¿Descubriste la respuesta a esa inquietud? En realidad sí. He descubierto que efectivamente hay una parte oscura, un lado oscuro de esta sociedad, pero que luego hay una parte que es absolutamente luminosa, que no tiene nada que ver con esta otra cara, que es la de un país y las de unas gentes con una exquisita sensibilidad. La de una espiritualidad que yo calificaría casi de sublime, y la de tener una concepción de la vida siempre relativista, siempre relativa con respecto a lo que es nuestro paso por este mundo, ¿no? Siempre con las miras, con la vista puesta en el más allá, en otra vida, ¿no?, distinta. Y en ese sentido, claro, he descubierto que la realidad de las personas, en definitiva, y de los pueblos es muy, muy, muy compleja y muy difícil de desentrañar, y normalmente tendemos, ¿no?, a calificarlas de una manera simplista, ¿no? Fíjate que antes que hemos hablado del terremoto de Lorca, también has mencionado lo de Fukushima en Japón, una escena que habla mucho quizá de esa forma de ser tan peculiar de los japoneses, que no es ni buena ni mala, cada forma de ser es la suya. Pero recuerdo una escena después del terremoto, en esos momentos tan dolorosos, de un ciudadano japonés de avanzada edad que se escondía para llorar, ¿no? Sí. Es una cultura, es una sociedad a la que a los personajes les cuesta mostrar sus sentimientos, pero los tienen exactamente igual de nobles que los podemos tener nosotros. Es una forma de educación que tienen, que es distinta a la nuestra, evidentemente. Ellos lo que hacen es que interiorizan el sufrimiento, porque la concepción que tienen de la sociedad es colectiva. es la de la comunidad. La comunidad prevalece sobre el individuo, sobre la individualidad. De manera que llorar, manifestar algo en público puede herir la sensibilidad del prójimo, ¿no? Uh-huh. Y por eso lo evitan. Si lloran hacia adentro. Contrariamente a como nosotros hacemos, que nos mostramos como plañideras, uh-huh, y manifestamos nuestros sentimientos de una manera tan expresiva, ¿no? Japón es todo lo contrario, pero forma parte, como digo, de esa educación que han recibido y de esa concepción que tienen de la sociedad, que yo muchas veces la comparo con una organización más de hormigas que de seres humanos, ¿eh? Uh-huh. Porque es lo colectivo lo que prima sobre lo individual, ¿no? Y sin embargo han sufrido tragedias tremendas como la que está en toda tu novela presente, porque son los atomizados, los principales protagonistas, o el asunto a partir del cual arrancan los desahucios de Hiroshima, que tiene que ver efectivamente con esa tragedia terrible de 1945, la caída de las bombas atómicas. Cuando yo empiezo a interesarme por Hiroshima, por las consecuencias de la bomba nuclear, lo que me llama poderosamente la atención es precisamente la situación a la que son condenados, yo diría, utilizaría ese término, los supervivientes. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver, estas personas reciben el horror de soportar una bomba nuclear que extermina, creo que son 80.000 personas en un microsegundo, sí, en el caso de Hiroshima, uh-huh, pero luego hay un montón de supervivientes que tienen que vivir con esa carga. ¿Qué es lo que ocurre? Que de manera inmediata Japón firma el armisticio, se rinde, y los americanos entran a gobernar el país. ¿Qué es lo que hace MacArthur como responsable máximo de este gobierno de norteamericanos, como este gobierno de ocupación? Bueno, pues prohibir toda la información que tenga que ver con lo que ha ocurrido en Hiroshima y con Nagasaki. Es decir, durante 7 años, hasta el año 52, en Japón está prohibido, por ejemplo, utilizar en los medios escritos la palabra átomo. Nadie puede pronunciar en una emisora de radio como esta, por ejemplo, pues la palabra átomo. Es decir, nada que tenga que ver con lo que ha pasado en Hiroshima y en Nagasaki. Tiene una explicación. El gobierno norteamericano ha mandado allí a 600 o 700 mil militares. Están formando parte de un gobierno de ocupación y lo que no quieren es crear un espíritu antiamericano dentro de la propia sociedad japonesa. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el año 52, cuando se retiran los norteamericanos, los japoneses se encuentran con algo de lo que no sabían nada. Y no solo sobre la cuestión histórica de lo que ha ocurrido y cómo, sino de que hay cientos de miles de supervivientes que están enfermos y que son víctimas de este ataque nuclear, ¿no? La cuestión es que, como suele hacer el ser humano, cuando tiene que enfrentarse a algo que ignora, que desconoce, lo que hace es rechazarlo. Y eso es lo que hace la sociedad japonesa con respecto a los supervivientes. Los estigmatizan porque en realidad ni siquiera los científicos saben cuáles son las consecuencias que van a tener desde el punto de vista pues fisiológico estas bombas. Así que consideran que son personas contagiosas, que la radioactividad es contagiosa y, en definitiva, los marginan de la sociedad. Les asignan el nombre de atomizados, uh-huh, que en japonés es Ibakusha, superviviente de la bomba nuclear. Y, por ejemplo, en Japón hay una gran tradición, por ejemplo, con los matrimonios concertados, ¿no? Hay empresas, agencias matrimoniales que concertan los matrimonios, todavía siguen funcionando. Bueno, pues la primera medida que toman estas agencias es la de eliminar de sus listas, la de prohibir que se inscriban en sus listas estos supervivientes de la bomba nuclear. Tienen prohibida la entrada en los urinarios públicos, tienen prohibida la entrada en las piscinas públicas. Es decir, los convierten en parias de la sociedad. Y la muerte de varios de ellos, la muerte de 8, es el hilo argumental y la investigación para saber qué ha pasado. Es el detonante del inicio de la novela, exactamente. En 1954, justo 2 años después de esta fecha que nos decías. Exactamente. ¿No? Un policía se encuentra con un caso verdaderamente insólito y es la aparición de 8 cadáveres en un tren que procede de Osaka, con destino a Tokio. Cuando empieza a investigar sobre la identidad de estas víctimas, descubre que son Ibakusha, son atomizados. Y la pregunta que él se hace, que es la pregunta que va a rondar toda el transcurso del viaje que supone la novela, pues es, ¿quién quiere matar a alguien que en definitiva ya está muerto desde el punto de vista social? ¿Quién quiere matar a un cadáver? es una cosa verdaderamente extraña, ¿no? Esa es la pregunta con la que parte un poquito, la pregunta que el lector puede deducir con la que parte el libro. Todas las novelas, ¿no? Parten de una pregunta, claro, una cuestión, claro, un dilema, claro. Y el argumento lo que hace es intentar resolver ese dilema, ¿no? Eso es, eso es. Luego lo que va a ir descubriendo el lector es que es una novela que, además de estar vestida de novela policíaca, por decirlo así, cuenta algo que era esencial en la sociedad japonesa y que ha sido un problema que yo creo que ha afectado a todas las sociedades en algún momento de su historia, y es el de la identidad. Japón se queda sin identidad en el momento en el que ocurre todo esto. Es decir, la bomba de Hiroshima no solo supone un antes y un después en el uso del armamento nuclear en la humanidad, sino también supone que Japón pierde la guerra, que su emperador, que era un dios, se ve obligado a convertirse en un ser humano, y eso crea un trauma profundo, aunque a nosotros nos pueda parecer extraño, entre la población, que consideraban al emperador un dios del que no sabían nada, era un ser invisible, y de pronto lo escuchan hablar por la radio. Uh-huh. De pronto lo ven vestido de occidental. De manera que Japón, a partir de ese momento, tiene que reencontrarse, tiene que buscar su identidad, ¿no? Y eso es lo mismo que le pasa también a los Ibakusha y al policía. Uh-huh. Es decir, es una novela... A cada uno de los personajes que ha habido que trabajárselos, porque en realidad ha sido como meterte en ese otro continente, en esa otra cultura, en sí. Donde nada tiene que ver. El inspector japonés no es como el inspector español o el norteamericano. Curiosamente... El norteamericano o el español quizás se pueden parecer, pero con el japonés no se parece nada. Tengo que decirte, Bruno, que curiosamente, por decirlo así, tengo tanto manejo ya en este tipo de personajes, en este tipo de sociedades, he leído ya tanto sobre Japón, sobre China, sobre Filipinas, sobre la India, que al final el personaje que más me ha costado perfilar y elaborar ha sido el de la norteamericana. Fíjate. es una cosa increíble, pero ya casi he asumido como propios, ¿no?, ciertos valores, ¿no?, de estas sociedades, ¿no?, como es el sentido del honor, la espiritualidad, todo esto, de manera que casi me cuesta más meterme en la piel de un occidental, uh-huh, de uno como yo, antes que en fin, me cuesta menos, ¿no?, el tratar este tipo de personajes. Los sauces de Hiroshima, así se titula el libro que acabas de presentar, desde el pasado día 18 de octubre en las librerías. Es un libro que ha nacido bajo el signo de Libra, que es lo mejor para hablar de Japón, ¿verdad? El equilibrio, la contención, ¿no? Pues en efecto. Pero también la lucha, ¿no?, entre las dos formas de ser que tienen todas las personas y los japoneses, sí, las particularidades, sí, exacto, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pues Los sauces de Hiroshima, el nuevo trabajo de Emilio Calderón, esta trilogía de libros basado en Asia, pero que pueden coger los sauces de Hiroshima y no es necesario haberse leído son novelas es Asia, independientes, ¿no? Exactamente. El factor o el elemento de unión de ambas, de las tres novelas, es el continente asiático, uh-huh, y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Emilio Calderón, muchísimas gracias por acompañarnos, pues, en La Rosa de los Vientos. Ha sido de verdad un placer y un saludo a todos los oyentes. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Atentos, es el sonido de la naturaleza. La naturaleza en su más poderosa fuerza al sur del planeta. Escuchamos. Bueno, pues este sonido tan extraño, Lorenzo Fernández, muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Es como suena ese sonido real de un temporal en la Antártida. Sí, señor. Además es un temporal... pues de los muchos que seguramente está viendo ahora mismo. Este fue registrado hace aproximadamente unos meses, en pleno invierno antártico, meses de junio, julio, en la base argentina. Y fue grabado precisamente por un militar que, viendo las fuerzas de los vientos, más de 300 kilómetros por hora, que llevaban a la temperatura pues más baja del planeta, 89,2 grados bajo cero, pues dijo: esto no hay que perdérselo, y lo grabó. Sin lugar a dudas es una de las maldiciones que se pueden encontrar los exploradores que decidan viajar hasta allí, hasta el Polo Sur, a descubrir una de las partes del planeta todavía más desconocidas, ¿no? Desde luego que sí, lo hemos comentado en alguna ocasión en la tertulia, el hecho de que, por ejemplo, dentro de unos meses, prácticamente diciembre, enero, un grupo de científicos rusos van a empezar a continuar de una forma las prospecciones que dejaron ahí paradas a finales de febrero o marzo, justo cuando empezó ya el invierno antártico, para llegar a ese lago Vostok. Se encuentra ni más ni menos que a 3.750 metros de profundidad debajo de los hielos, es decir, es una masa acuática líquida que vendría a llevarnos a un tiempo que no es el nuestro. Más de 15 millones de años herméticamente cerrado. Y esto es una de esas pequeñas cosas que todavía quedan por descubrir en el continente antártico. La maldición de los exploradores, hemos hablado en alguna ocasión, pero hoy vamos a tener una conversación más larga sobre ese libro que acabas de publicar, el libro Cúpula, en el Grupo Planeta. La maldición de los exploradores, que repasa la vida y los destinos de algunos de los exploradores que en su viaje se han encontrado maravillas, pero a veces para llegar a las maravillas hay que atravesar por cosas como esta, ¿no? Sí, además en este caso quizás el primero que nos ocupa pues tuvo la suerte que otros que fueron a otros sitios del planeta y que aparecen en el libro pues no tuvieron, porque o bien desaparecieron o bien murieron en el intento. En el caso de Ernest Shackleton pues no fue así. Uh-huh. Él quizás es la expedición más desastrosa, fue un fracaso auténtico de expedición, pero sin embargo pues logró algo que otros antes que él no habían logrado. ¿Inmortalidad? Pues prácticamente inmortalidad. No. Se convirtió en una auténtica leyenda, uh-huh, él y la gente que le acompañaba, porque al contrario de lo que ocurrió, pues por ejemplo, con uno de los hombres más admirados del Reino Unido en aquel entonces, que era el capitán Robert Falcon Scott, que intentando llegar precisamente al Polo Sur, primero se encuentra con la fatídica noticia de que cuando él llega prácticamente hacía 36 días que Roald Amundsen ya había estado dejando una tienda de campaña con una serie de escritos advirtiendo que a él había llegado el primero. Y además, en ese retorno a la base de Isla Elefantes, pues prácticamente se quedaron a 17 kilómetros de donde se encontraban los víveres, al punto de que este hombre, pues en estas condiciones medioambientales, no les quedó más remedio a él y a los que le acompañaban que morirse. Sin embargo, Ernest Shackleton no. Shackleton, yo me imagino que por ese carácter irlandés, era un hombre de un tamaño descomunal, lo recuerdan las crónicas como un auténtico gigantón, y como un hombre con la cabeza muy bien amueblada, viendo que tenía que llegar a un objetivo, pero que en un momento determinado no lo iba a lograr, prefirió salvar a su gente antes que pasar a la historia, sin ser consciente que en ese mismo momento él ya formaba parte de la historia. Y además salvó a su gente y sobre todo pasó a la historia, porque dejó muchos documentos, hay muchas informaciones, testimonió mucho esa aventura terrible que vivió. Es que date cuenta que el inicio de esta época dorada de las expediciones transantárticas más o menos dan comienzo a principios del siglo XX, es decir, 1901 es cuando por primera vez Shackleton se decide embarcar precisamente en un barco comandado por el capitán Falcon Scott para intentar llegar a ese objetivo que estaba todavía por descubrir, ni más ni menos que el Polo Sur. Era quizás lo que faltaba por conquistar. Cuando llegaron se quedaron prácticamente a muy poquitas millas, ¿no? Hubo varias expediciones, quizás esta es la más recordada porque hay una cita que casi se ha convertido en leyenda urbana que publicó un año antes de que se produjera esta primera expedición, en el año 1900, pues publicó The Times, el periódico, la siguiente nota: se buscan hombres para un viaje peligroso, paga reducida, frío intenso, largos meses en la más completa oscuridad. Peligro constante. Es dudoso que puedan regresar a salvo. En caso de éxito, recibirán honores y reconocimiento. Y esto fue lo que motivó al señor Ernest Shackleton a embarcarse en esa expedición, la primera que pisó por primera vez el continente helado, del que se quedaría absolutamente enamorado para toda su vida, y la primera en la que fracasó. Uh-huh. Vaya anuncio, ¿eh? Hombre, a mí me parece muy llamativo. Seguramente no sería el único en acudir, pero era el que tenía más decisión, eso está claro. Hubo peleas absolutas, esta gente estaba hecha de otra pasta, y como bien decías, pues quizás estas expediciones fueron muy bien documentadas, porque entre otras, concretamente la última que llevó a cabo Ernest Shackleton, en la que compró una goleta noruega, la goleta Polaris, a la que bautizó con el nombre del lema familiar, la Fortitudine Vincimus, es decir, venceremos gracias a la resistencia, pues decidió que ese era el nombre con el que había que rebautizar este nuevo barco, un barco realmente robusto, fabricado en Noruega, con unas maderas durísimas, prácticamente el doble de quilla de lo que llevaban el resto de barcos, y así nació la leyenda del gran barco, del Endurance, el barco con el que él viajó a la Antártida, pues con el objetivo, ni más ni menos, de ya no llegar al Polo Sur, puesto que pocos años antes ya había sido conquistado por el noruego Anundsen, pero lo cierto es que él sí fue con una idea, hacer lo que nadie antes que él había hecho, es decir, atravesar todo el continente helado, es decir, la exploración ni más ni menos que de la ruta transantártica. Uh-huh. Hay que decir que en este viaje le acompañó una auténtica maravilla de explorador y además de fotógrafo, que era Franz Harley, gracias al cual hoy en día podemos tener una secuencia casi diaria de todo lo que ocurrió en esos dos años que estuvieron completamente a la deriva en el mar de Weddell, en el mar congelado de Weddell, donde los hielos le fueron llevando de un lado a otro hasta que en un momento determinado la quilla del barco, a raíz de la presión tan tremenda, especialmente cuando se empezó los hielos empezaron a descongelarse, rompieron la quilla y se vieron obligados a caminar prácticamente hasta pisar el continente, hasta Isla Elefantes, en una de las épicas más auténticas y más tremendas de todo el siglo XX. En este viaje que hacemos junto a ti, a partir del libro y de la obra La maldición de los exploradores, subimos un poquito al norte, accedemos a la masa continental a través de la Patagonia, el punto más cercano para llegar a la Antártida es precisamente ahí, a través de la Patagonia del Sur, de América del Sur, un lugar que tú conoces perfectamente, has viajado muchísimo, y supongo que el siguiente sonido que vamos a oír te lo has encontrado también en más de una ocasión, ¿no? Y te aseguro, Bruno, que cuando uno está sumergido en ese auténtico infierno verde, que para muchos era ese punto de sus sueños, ¿no?, donde alcanzar, donde encontrar los objetivos que venían soñando toda la vida, realmente lo del infierno verde no es casualidad, un infierno en el que cae mucha agua. Así suena una lluvia amazónica. Vamos, que lo nuestro al lado de esto es el chirimiri de verdad, ¿eh? De verdad, nada más, sí, sí. Te aseguro que en uno de los viajes que realicé, la zona más húmeda del planeta también. Y que siga siendo así, porque exacto, si no, sí, sí, lo necesitamos. Vamos. Tal y como se está deforestando el planeta, a mí me da que dentro de poco allí van a tener bastante sequía. Varios campos de fútbol se pierden diariamente en la Amazonía. Sí, lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? En la tala de árboles. Que lo que es esta tala de árboles, que por un lado está dando, pues está produciendo grandes descubrimientos arqueológicos en esta selva talada, por otro lado, nos está condenando prácticamente como planeta a la desaparición. Es decir, es que ese pulmón del planeta hay que mantenerlo. Y lo que tú dices, lo que se está haciendo hoy en día, es una auténtica barbaridad. Pero todavía hoy, cuando uno viaja, yo he tenido la oportunidad de viajar en varias ocasiones a la selva amazónica, a diferentes puntos, en compañía de mi querido amigo, el productor de televisión, Juan José Revenga. Pues él me advirtió la primera vez: cuando llueve aquí, no es igual a ninguna otra parte del planeta, porque literalmente es como si hubiera una especie de cortina en la que no llueve, la atraviesas y el cielo literalmente se te cae encima. Te aseguro, Bruno, que es así. Es algo sorprendente notar, pues eso, cómo los elementos en toda su fuerza de repente se revuelven contra ti para decir, oye, que eres un mosquito, ¿no?, en mis dominios. Y por supuesto, varios de los exploradores de los que hablas, alguno de ellos en más profundidad que otros, han estado allí y han buscado allí y han encontrado allí o han creído encontrar. La búsqueda del dorado es una de las fundamentales, ¿no? Yo me quedo con que los exploradores que han intentado llegar finalmente lo han hecho, porque en la gran mayoría de las ocasiones no han vuelto para contarlo, pero tampoco se han encontrado sus restos. Quizás, pues yo creo que siempre lo hemos dicho en la tertulia, pues junto con Jesús y con Manuel, pero es que el explorador de cabecera, yo creo que de todos nosotros, es Percy Harrison Fawcett, ¿no? Este coronel del ejército británico, que además le venía de serie, ¿no?, porque él era hijo, a su vez, de un militar. Desde muy pequeño, pues su educación fue prácticamente una educación sometida a un régimen castrense, pero sin embargo él supo beber de lo que otros no lo hacían. Él sabía que tenía una formación científica, pero que también tenía que beber de esa otra formación paracientífica, es decir, de la leyenda, del mito, porque en el mito y en la leyenda había muchas dosis de realidad. Era la forma que tenía el hombre del pasado de transmitir un conocimiento, y él supo recabarlo. De hecho, prácticamente hasta los 19 años él estuvo viviendo en la India, y a esa edad es cuando entra a formar parte de la artillería real de la guarnición de Trincomalee, en Ceilán. Y pues cuando otros se quedaban en esos salones de té, pues debatiendo lo que ocurría en la vieja Europa, él decidía pasearse por los templos que había alrededor de Trincomalee, al punto de que entró en contacto con diferentes sacerdotes que todavía vivían en esos templos milenarios, y fue capaz de comprender que esa cultura, lejos de esa imagen que se tenía en la soberbia Europa, de gente que poco menos que habitaban en cuevas y que solo salían de ahí pues para buscar caza o para reproducirse, esa gente había amasado un conocimiento que estaba reflejado en esas paredes de los templos. De esta forma, quizás el punto de inflexión es en el instante en el que Percy Harrison Fawcett pega el salto, atraviesa el Atlántico y va a parar a América. Él va en el año 1906, pues con un poco con el mandato de cartografiar para la Real Sociedad Británica las fronteras de Bolivia, Perú y Brasil. Y es ahí donde, entre otras muchas cosas, pues llega a una zona absolutamente inhóspita por aquel entonces. En 1910, pues para que te hagas una idea, descubre la meseta de Caparú, y allí además descubre unas cataratas que hoy en día llevan su propio nombre, son las cataratas Fawcett. Y fíjate la descripción, porque esta gente además tenía la virtud de describir, de escribir a su vez lo que veían de una forma magistral, quizás un tanto vehemente, pero yo entiendo que hay que tener vehemencia cuando uno pues se mete donde otros no se meten, que incluso lo que él describió de esta meseta de Caparú sirvió para que años después Conan Doyle utilizara esos elementos para desarrollar pues una de las obras de arte de la literatura universal, El mundo perdido, ¿no? Es entonces cuando Percy Harrison Fawcett, en la sección de libros raros de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, es casi casi como una película, se da cuenta de que hay un documento que está numerado con la numeración 512. De hecho, a partir de entonces se le conoce con este nombre. Y en este documento aparece una extraña expedición que a finales del siglo XVIII, mediados finales, lleva un portugués, un conquistador con ánimo de exploración llamado Francisco Raposo, que se pega ni más ni menos que 10 años explorando por la selva. ¿Y qué es lo que hacía este hombre? Pues buscar una ciudad perdida que los mitos decían que estaba ahí. Eran esos mismos mitos, por ejemplo, los de los muiscas de Colombia, los de la célebre laguna de Guatavita, donde se vestían de oro y se lanzaban al agua, que hablaban, pues eso, de la ciudad perdida, la ciudad hecha de oro. Y este hombre, Francisco Raposo, como le ocurrió a otros antes que a él, pues prácticamente queda sometido a esa fiebre del oro y se dedica a buscar la ciudad perdida al punto de que, según cuenta el documento 512, la acaba encontrando. Y la descripción que se hace de esta ciudad es prácticamente, pues eso, una ciudad que no tiene nada que ver ni con las culturas que ha habido allí anteriormente, ni con las culturas que ha habido posteriormente, muy desarrollada, columnas, templos, pirámides, empedrados, extrañas estatuas, y esto obsesiona a Percy Harrison Fawcett al punto de que él se lanza a la búsqueda de esa ciudad. La expedición empieza en el año, en enero del año 1925, y tenemos la inmensa fortuna de que Percy Harrison Fawcett va haciendo una crónica diaria de lo que van viviendo, de lo que van pues prácticamente comprobando a pie de terreno, puesto que él estaba comprometido con una serie de diarios que en cierto modo pues también habían contribuido a que esa expedición se llevara a cabo. Finalmente Percy Harrison Fawcett desaparece en un lugar en el que las crónicas de Raposo advierten que los indígenas tienen mucho miedo. ¿Por qué? Porque independientemente de que haya construcciones en las que aparecen representados unos seres grotescos, monstruosos, lo que llaman los dioses del pasado, también hay una especie de montañas que son como columnas de cuarzo, de las que dicen que por la noche pues sale una serie de luminiscencias, refulge un fuego, que es un poco el anticipo de que algo malo va a pasar. Y es ahí donde Percy Harrison Fawcett, en el campamento de Caballo Muerto, acaba desapareciendo. Y es ahí, Bruno, donde nosotros, hace ya años, Juanjo y yo tuvimos la oportunidad de entrevistar al hijo de un militar del ejército peruano que, sobrevolando la zona en los años 80, en esa misma zona, observaron que había una serie de casas extrañas con muchas luces, fuegos encendidos. Pensando que se trataba de una narcofactoría, decidieron descender y al cabo de unas horas volvieron a ver si estaban allí los militares y allí no había nadie. Gael García, en ese primer momento su padre no desapareció, desapareció en otra expedición muy similar posterior, pero nos lo contaba de esta forma. El padre, ¿no?, le cuenta de que ellos habían sobrevolado en una oportunidad de un helicóptero, ¿no?, de la cual ellos, cuando sobrevolaron, era de noche, y de la cual habían visto la parte baja que algo iluminaba, ¿no? Al ver esa iluminación del helicóptero soltaron cuatro soldados, y de la cual mi padre había quedado en el helicóptero. Entonces, cuando ellos bajaron a tierra, hicieron señas con las linternas para volver a retornar, de las cuales, cuando bajaron, desaparecieron. O sea, al día siguiente habían ido en busca y definitivamente no les han encontrado, ¿no? Fawcett, hay muchos, ¿verdad? Sí, eso no es conocido, sí. Pero en cierto modo también estamos hablando de alguien que ha explorado, que ha buscado lo desconocido. Sí, efectivamente. De hecho, además, Fawcett, en el momento en el que él pues envía la última de las misivas que hace llegar a su hijo, Brian Fawcett, dice lo siguiente: ya sea que pasemos y que volvamos a salir a la selva, o que dejemos nuestros huesos para pudrirse en ella, una cosa es indudable: La respuesta al enigma de la antigua Sudamérica será encontrada cuando hayan sido descubiertas las antiguas ciudades y queden abiertas a la investigación científica. Porque las ciudades existen, de eso estoy seguro. A partir de ahí, Bruno, el silencio más absoluto. Si es cierto que esta misiva la terminaba diciendo, si nos perdemos y no salimos de la selva, que nadie venga a buscarnos, porque si nosotros no lo conseguimos, nadie lo va a lograr. Y no se equivocó, porque hubo expediciones posteriores y efectivamente todas acabaron igual. Desaparecieron. También escuchamos a Osvaldo Rodríguez, otro personaje que... Osvaldo Rodríguez, además, es el que, bueno, también nos acompañó, es otro de los guías de selva de esta zona del Madre de Dios, una zona, pues, de selva primigenia porque nunca ha sido talada, es de las más antiguas que hay en el Amazonas. Y nos ofrece esa otra versión, es decir, la posibilidad de que esa ciudad perdida se llamara El Dorado entra más dentro del mito, pero la posibilidad de que se llamara Paititi, la gran ciudad de la selva, con una serie de connotaciones históricas importantes, sí cobra más forma, sobre todo en base de esos descubrimientos que ya hemos ido contando, pues de geoglifos en el Amazonas, en las últimas semanas. Y Osvaldo Rodríguez, desde el lugar, yo pido a nuestros oyentes que afinen el oído, porque se van a dar cuenta de que una entrevista en la selva es ciertamente difícil, porque prácticamente el ruido de fondo que hay tan tremendo de animales, de pájaros, de viento, apenas si deja que la voz del hombre se oiga, pero bueno, ahí lo tenemos. Según la historia, indica que el último inca, Tupac Yupanqui, después de la conquista, huyó hacia la selva, hacia el Madre de Dios, consigo llevando casi el 70-80% de todos los tesoros que existía, que tenía. Y en el transcurso del viaje fueron escondiendo estos tesoros, ¿no? Y se cree que ellos vinieron a esta zona, el Madre de Dios, ¿no? Y realmente ellos indican, según la historia, que esa es la ciudad escondida, que es de puro oro. Y su descubrimiento será, sin lugar a dudas, si un día se produce el descubrimiento de esa ciudad, que se seguirá buscando en el siglo XXI, quizás en el siglo XXII. Se sigue buscando, ¿eh? Por supuesto. Pero si un día apareciera, ¿verdad? Mira, ya estamos hablando de algo. Respondían todos los pollos de punta. Sería posiblemente el mayor descubrimiento de la historia. Sí, yo ahí se lo digo siempre. A nivel arqueológico, con toda seguridad. Sin lugar a dudas. Sí. Yo ahí siempre lo digo, ¿no? Que ojalá lo encuentre mi amigo Juan José Revenga, porque el hombre lleva ya muchos años buscando esta ciudad perdida en diferentes partes de la Amazonía, desde el Madre de Dios hasta la zona de Xingu, que es ese lugar donde desapareció Percy Harrison Fawcett. Pero lo que está muy claro, Bruno, es que cada vez tenemos la certeza más absoluta de que esa ciudad existe, de que detrás del mito del Dorado, como de casi todos los mitos de la América precolombina y de otras partes del planeta, hay algo real. Y en este caso, ¿por qué no? El padre Polentini Webster, por ejemplo, decía, un sacerdote que estuvo durante muchísimo tiempo con su parroquia en una zona muy cercana a este lugar de donde estamos hablando, concretamente la localidad de Paucartambo, los indígenas, en secreto de confesión, le decían que esa ciudad existía, que estaba dentro de la selva y que además era una ciudad de obreros. Había sido una ciudad de obreros porque realmente había crecido en torno a unas minas tremendas de oro que tiempo atrás, a raíz de unos corrimientos de tierra, se acabaron prácticamente desapareciendo. Ahí entraría también esa historia que ya hablamos en su momento de la familia Fujimori extrayendo ese oro de esas minas, en fin. Pues eso, que hay mucho de donde cortar. Y si saltamos, volando, por supuesto, o navegando, que también se puede hacer, el Atlántico, llegamos a África, nos situamos en la zona sahariana y entre los hombres del desierto, los que más conocemos junto a los bereberes son, por supuesto, los tuaregs. Y existe también mucha leyenda sobre los tuaregs, existe una imagen que a veces no se ajusta de todo a la realidad, pero una de las cosas que los tuaregs pueden hacer con nosotros es invitarnos a escuchar su música, invitar sus sonidos, su forma de cantar, su forma de bailar, que es verdaderamente extraordinaria y llamativa, ¿no? Y lo escuchamos de parte. Yo creo que es mejor escucharlo. على الخدين decía Galeano que a los pueblos de tradición, como pueden ser los tuareg, cuando tienen una manifestación cultural llamamos folclore, para que, pues para que parezca una cosa de antes. Es cultura. Es cultura. Que, y una cultura verdaderamente extraordinaria, ¿no? Y además antigua. Estamos hablando, estos cánticos que estamos escuchando no están cantados en árabe. Es decir, esta es la lengua autóctona de los tuaregs, de los hombres del desierto. Es el amazigh. Una lengua antiquísima que si no fuera por estas manifestaciones culturales, se habría perdido ya. Y es lo que te encuentras, da igual que haya un funeral, da igual que haya una fiesta. Ellos siempre cantan igual, con la misma alegría. Y yo me imagino que esto es lo que tuvo que encontrarse pues nuestro siguiente protagonista, ¿no? Un hombre absolutamente fascinante, como casi todos los que he tenido la oportunidad de estudiar y de vivir sus vidas, porque, bueno, tú lo sabes, lo que se pretende cuando haces un libro de este tipo, si tienes esa oportunidad, es intentar llegar allí donde estos ya llegaron, porque es la forma de poder luego transmitir las vivencias, en cierto modo también las penurias, evidentemente no al nivel de lo de esta gente, porque estos pioneros fueron abriendo el camino que nosotros ahora seguimos. Y por supuesto no podía faltar Henri Lot, un científico de primer nivel que llegó a, bueno, pues a ocupar puestos de gran relevancia, como fue por ejemplo el ser el director del Museo del Hombre de París, una de las instituciones más importantes del país galo. Y él, un apasionado absoluto de la arqueología, de la historia, pero también de la exploración, descubrió uno de esos lugares, pues que en definitiva estaban ahí, se sabía más o menos por tradiciones, por mitos, pero no se les ubicaba exactamente. La historia comienza cuando en el año 1933, en una auténtica aventura protagonizada por varios miembros de la Legión Extranjera Francesa, al mando del capitán Charles Brennans, pues en un rutinario reconocimiento de la zona próxima al puerto militar de Fort Polignac, pues dan con una serie de hallazgos en los abrigos de montaña que verdaderamente le sobrecogen. ¿Por qué? Porque en esta zona del desierto de Argelia, al que hemos tenido la oportunidad de viajar hace apenas unos meses, pues la historia nos decía que no había habido jamás asentamientos humanos, dadas las difíciles características para la vida que tiene el entorno. No estamos hablando de un desierto de arena, el desierto de arena, el Gran Erg, se extiende ya hacia la zona de Marruecos, pero en este caso es un desierto de piedra, un desierto de lascas, además, que te pones a caminar y te aseguro que las botas se rompen y los pies acaban sangrando. Y en este lugar es cuando Henri Lot oye hablar de una serie de gigantes que hay en una zona que se llama precisamente, la traducción del amazigh es ese, los gigantes, en la zona de Yavaren. Allí el capitán Brennans asegura que hay una serie de pinturas en los abrigos de montaña. Cuando ellos han pues echado un poquitín de agua, esas pinturas han vuelto de ese pasado ignoto que entonces no se sabía la antigüedad que tenía, y se dieron cuenta de que eran ciertamente extrañas. Esto llevó a que Henri Lot, en la década de los 50, concretamente en el año 1956, llevara a cabo la primera expedición. Fíjate lo que te he dicho, año 1956. Es que esto en la historia es antes de ayer. Ese descubrimiento se produjo hace muy poquito tiempo. Y bueno, pues Henri Lot, pues con todos los consejos que les dieron, no vayas, ten cuidado, es una zona peligrosa, es territorio tuareg, y además era territorio tuareg de la tribu de los Kel Hazar, que eran gente especialmente brava, especialmente beligerante cuando se trataba de proteger su entorno, especialmente sabiendo que en ese mismo entorno estaba la tumba de la gran diosa creadora de la cultura tuareg, Tinjinan, por lo tanto especialmente agresivos. Y sin embargo, este hombre, que debía de ser muy carismático, se sumergió más allá de lo aconsejable y llegó a Tassili, esa meseta entre dos ríos, a una altura de aproximadamente 700 metros, y empezó a ver. Y lo que allí se apareció, vuelvo a repetir, eran gente con una pluma excepcional. Lo reflejó en diferentes escritos. Decía: lo deforme y lo fantástico de sus contornos finge graneros desfondados, castillos de ruinosos torreones, decapitados gigantes en actitud de súplica. Eso es lo que él veía, la formación de piedras tan extraña que hay en esta zona del Taxili en Najer. Pues bien, la expedición de Lot se alargó aproximadamente durante 16 meses y tuvo una repercusión mundial, porque lo que encontraron ha hecho que hoy en día esta zona del desierto sea conocida como la Capilla Sixtina del arte rupestre. Estamos hablando de cientos, miles de pinturas que se asoman a esos abrigos de montaña desde un tiempo pretérito que ya ha sido datado. Estamos hablando de que la datación es una horquilla que se abre desde los 8.000 años de antigüedad hasta los 12.000. Y lo que allí hay representado, te aseguro que rompe los cánones de la historia oficial. Para que te hagas una idea, ya en la zona de Yavaren, junto a su joven alumno Jacques Villette y el fotógrafo de la expedición, Philippe Letellier, observaron en silencio lo que tenían delante de ellos. Y lo que tenían delante de ellos lo reflejó de la forma que sigue Henri Lot. Hay que retroceder un tanto para verlo en conjunto. El perfil es simple. y la cabeza redonda y sin más detalles que un doble óvalo en mitad de la cara recuerda la imagen que comúnmente nos forjamos de un ser de otro planeta. Los marcianos. ¿Qué título para un reportaje y qué anticipación? Pues si seres extraterrestres pusieron alguna vez pie en el Sáhara, hubo de ser hace muchísimos siglos, ya que las pinturas de esos personajes de cabeza redonda de Tassili cuentan, por lo que deducimos, entre las más antiguas. Y esto lo está diciendo un hombre de ciencia. Uh-huh. Director del Museo de Ciencias de París. Exactamente. Cosas, ¿eh? Uh-huh. Y fíjate lo que se encontró. Escenas, pues, como el ejemplo, como la del rapto, ¿no? En la que se ve a estos seres que son bastante más altos que el resto de personas que por aquel entonces habitaban el Vergel, que era el Sáhara, de las diferentes comunidades tribales. Pues se ve cómo parecen coger a mujeres en avanzado estado de gestación, las introducen en el interior de lo que parecen ser burbujas. Hay otra escena que llaman los diablos, donde aparecen unos seres, pues también como si tuvieran cuernos, solo cuatro dedos, que esto sí se repite en diferentes pinturas rupestres que hemos tenido la oportunidad de encontrar en el planeta, que parecen sobrevolar a los habitantes de esas comunidades. Es decir, esa gente estaba sometida. Sometida, yo entiendo, a lo que ellos interpretaban como dioses, pero sea como fuere, esos dioses interactuaban con ellos y por lo que se ve, le hacían la vida un poquitín imposible. Esta y otras muchas historias se encuentran relatadas junto a sus correspondientes destinos que hemos visitado junto a Lorenzo Fernández en esta noche en La Rosa de los Vientos. Se encuentran relatados en el libro La Maldición de los Exploradores, que es nuestro libro cabecera en esta temporada durante La Rosa de los Vientos. Lorenzo. Pues nada, hombre, que muchas gracias. Me acabo de poner el correo. Bueno, que hasta mañana. Ya mañana nos vemos. Y solo empezar a advertir, ya avisaremos, daremos más datos, pero que el 26 de noviembre presentaremos La Maldición de los Exploradores, creo que en la Casa del Libro de Barcelona. Pero bueno, ya iremos dando más detalles. Con vientos favorables. Llegamos al final de este programa especialísimo que hemos tenido esta madrugada, casi 240 minutos, y lo vamos a hacer como siempre. Eso sí, Martín Espósito, muy buenas. Muy buenas. ¿De nuevo? De nuevo. Por enésima vez. Ahora sí, ¿no? En azul y verde, que dije antes. Hola, de nuevo. Con la noticia positiva. Pues sí, había escogido la de que China cierra 7.000 empresas por violar leyes medioambientales. Uh-huh. Pero luego, claro, me he encontrado otras noticias en las que, por ejemplo, cierran Walmart y Ciudadanos diciendo que si la última vez que visitó China el presidente francés Nicolas Sarkozy y que se reunió con Dalai Lama, pues Carrefour vio como algunos de sus comercios cerraban y hubo ahí un poco de presión sobre estos centros. Incluso, bueno, pues ahora con la visita de Estados Unidos, vendiendo armas a Taiwán. Pero dice, eso es buena o es mala, ¿eh? Claro, no sé yo, ¿eh? Así que he desechado la noticia. No sé si es buena o mala que cierre empresas chinas. Uh-huh. Hombre, eso significa mucha gente que se queda sin trabajo. Sí. Habría que saber, porque lo podemos decir. ¿Es si es por violar leyes medioambientales? Pues que cierren la mitad de las empresas, de por lo menos grandes, de los países occidentales. Uh-huh. Lo hacen todo eso, pues aquí les conviene pagar las multas. Pagan, pagan las multas y les es más rentable, pero siguen contaminando. Entonces, bueno, pues que paguen una multa más gorda. Me quedo entonces con la noticia de la hemoglobina. Hemoglobina a partir de proboscídeos. ¿Qué eso? ¿Eso qué es? Fascinante. Un mamut. Ajá. A partir de ADN de mamut han conseguido hemoglobina. ¿Y para qué lo quieren investigadores de la Universidad de Carnegie Mellon? Pues, por ejemplo, para cirugías que incluyan disminución temporal de la temperatura corporal, que era lo que hacían los mamuts para poder sobrevivir. Bajaba la temperatura corporal y por eso podían sobrevivir en ciertos climas bastante áridos. Pero localizar mamuts es muy complicado, porque ¿qué restos hay? Poquísimos. Nada, muy poquitos, pero han conseguido lo suficiente para poder obtener esta hemoglobina a partir de la secuenciación del ADN que ya se tenía, del ADN de tres mamuts concretamente. De esa secuencia de ADN han obtenido la hemoglobina y ahora pues espera poder utilizar en casos concretos de cirugías. Bueno, a ver si finalmente quieren llegar a crear sangre artificial. Ahí ya, hasta ahí ya no. La ciencia es la que casi siempre nos depara, ¿verdad? Noticias positivas. Sí, sí. Afortunadamente, como debe ser. Cuando las noticias positivas. Que sean en cuando las todos. Noticias y la actualidad no lo genera la ciencia, normalmente no es no todo positivo, ¿no? Bueno, la ciencia también tiene parte de negativa. Depende luego cómo lo utilicemos, ¿no? Evidentemente. Claro, luego depende de las aplicaciones que tenemos. Eso, ¿eh? Sí, sí. Mira la bomba atómica. Uh-huh. Pero toda la investigación científica que había detrás y que generó eso, no era ni mucho menos negativa. Ha servido para el ser humano la energía nuclear. Bueno, muchísimo. Intentemos de ver las cosas de forma positiva. Siempre positiva. Porque estamos terminando esta hora además un poco negros. Madre mía. Nada, me voy con los probostídeos a dar un paseo. Y nosotros nos vamos a descansar un poquito. Y la Rosa de los Vientos volverá mañana a partir de 1:30 de la madrugada a 12:30 en la Comunidad Canaria. Con la tertulia, como siempre, con todo nuestro equipo titular, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal, con Jesús Callejo y con la visita de un viejo conocido. Acaba de publicar Las Naves Mangas, encima ha ganado un título, un premio con su nuevo título, el premio Algaba, de la editorial EDAF, de investigación histórica, Las Naves Mangas, va a venir a presentarlo con nosotros y recordaremos a viejos tiempos. Pues sí, decimos el nombre, Carlos Canales. Venga, hasta mañana.